Y hoy en un día muy especial que están festejando seguramente en todos los rincones del país, y es el festejo del Día del Niño. Aquí se está festejando muy especialmente con una serie de actos, de números y demás, y yo creo que en cada casa que nos está escuchando, niños de cualquier edad están recibiendo los halagos de sus papis, de sus abuelos, de sus tíos. Acá mismo hay globos de Radio Nacional que se están entregando a los niños que pasan por el lugar con helio. Estuvimos jugando un ratito con el helio y sus efectos, pero más allá de eso, muchos chicos que están dando vuelta por Tecnópolis. Hicimos una recorrida hace un ratito, realmente muy, muy llena de chicos. El día que parecía ser especialmente frío, la verdad que se mantiene muy agradable. Muy bien, pero seguramente muchos chicos están festejando, pero nosotros quisimos poner el foco de nuestra atención, ya van a ver por qué, en los niños que están en camino, porque hay muchos que todavía no están acá correteando, pero que están en la panza de sus mamás y, por supuesto, desplegando una actividad impresionante porque están creciendo como locos, están formando y ya dando señales de su existencia ahí adentro. ¿Y por qué nosotros queremos homenajear en este momento a todas las mamás que tienen un bebé en la panza y a todos esos niños que van a nacer próximamente? ¿Por qué, Gustavo? Porque lo que van a escuchar ahora, muy a poquito y así bajito, y que por ahí no van a entender demasiado de qué se trata, que estamos escuchando y de fondo. Eso que están escuchando. Sí, es mi bebé. Que va a ser el bebé que, si todo sale bien, en febrero nos va a estar acompañando, lo vamos a estar recibiendo, que ya en la panza de Noé está cumpliendo los 4 meses de crecimiento. Y que la verdad que es hermoso, me lo digo y me emociona un poco porque es tan lindo vivir una situación que tiene que ver con algo buscado y algo deseado, que yo supongo que cualquier pibe que nazca y que sea tan deseado como este, la verdad que ya tiene un camino allanado. Aparecen las dudas, los miedos, qué va a pasar, pero la verdad, ¿qué sexo será? ¿Qué importa tanto o no? ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Qué nombre le van a poner? Pero la verdad que ver crecer la panza, darse cuenta que es todo tan maravilloso, son todas cosas de sentido común. La gente dice, bueno, eso ya lo escuché, pero cuando uno le pasa es fuertísimo y todas las cosas se mueven, todos los miedos surgen, pero también las alegrías de, como decía, de sentir que hay algo que estábamos buscando, que teníamos ganas de que sea así, y que con 4 meses dentro de la panza ya uno empieza a imaginar miles de cosas. Algunos me dicen, si tenés miedo ahora no te preocupes, hasta que tenga 20 y pico vas a seguir teniendo miedo, porque todo te va a dar miedo después. Así que prepárate. Pero la verdad que es lindo empezar a pensar que por ahí el año que viene estamos en la radio festejando ya con él o con ella. Exactamente. Y no podemos dejar de mencionar, o yo no quiero dejar afuera, a los que vienen del linaje, porque este bebé suena como de rey, así. Escúchame, todos tenemos nuestro linaje, que tiene que ver con nuestros abuelos y con nuestros bisabuelos. Y yo sé que hay abuelos y abuelas contentísimas. Sí, claro. Las vamos a mencionar, sí, por favor. Nora, a Fernando, a Cristina, a Kellín también. Claro. Que es el marido de mi vieja, pero que también sé que va a tener un rol muy importante. También a los bisabuelos, Amalia, María, que la verdad que es muy lindo saber que van a estar presentes en un momento tan importante, que yo ya no dudo, porque la verdad que ya me cambió todo, me dio vuelta todo y que no dejo de pensar en eso. Así que la verdad que es maravilloso poder compartir con los que están del otro lado, que supongo que entienden un poco qué es lo que sucede en un momento tan lindo. Le vamos a pedir a Hernán que ponga un poco de música porque acá nos tenemos que secar las lágrimas, todos estamos emocionados. No, si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a... familia codo a codo. Vos sabés cómo cambia la vida. Vos sabés todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabés por el tigre la familia codo a codo. Vos sabés cómo cambia la vida. Vos sabés, no me quedo nunca más. ¿Cómo cambia la vida? ¿Quiénes son? Son los Cafres, que están haciendo este tema, homenaje a los fabulosos Cadillacs, que habían hecho la versión original de este tema. Muy bien, y si usted quiere comunicar... No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Bueno, buenas tardes para el programa de Julia Wolfman. Habla Elena de Agronomía. Me enterneció mucho el tema del padre que va a ser padre, ¿no? Padre en formación. Y entonces, hablando de su niño por venir, de su niño en gestación, en el amparo del vientre materno, y él desde afuera, con carretillas enormes de dulzura, de amor y de expectativa. La verdad que fue una pintura, realmente, del día. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, soy Ana de la Plata, un abrazo para todos. Hace 2 semanas, junto cuando cumplía 61 años, me enteré que iba a ser abuela por segunda vez, después de 11 años, tengo una única hija, así que me encantó compartir ese sonido, ese latido que es pura vida y puro amor. Felicitaciones para los papás y los abuelos, estoy muy emocionada. Gracias por todo, Ana. Soy Estela, una abuela de 70 años, que me ha emocionado. El mejor regalo que recibí hoy, en el Día del Niño, una abuela que está solita, que los nietos están lejos, es el latido de ese corazón. Un abrazo grande, grande para ese papá que tiene tanto orgullo. Estela de acá, de Polvorines. Los abrazo a todos. En el Día del Niño, que siempre tenemos uno guardadito en el corazón. Muy bueno el programa. ¡Wow! Nos volvió la emoción otra vez. Estamos llorando acá. Muchas gracias a la gente que llama. Es tan lindo poder compartir algo que da alegría con otros. Es hermoso. En serio, gracias por del otro lado estar y estar como tan cerca, a pesar de que estemos atrás de la radio. Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. alguna mujer. Una casa pobre, años de aprender. Él tendrá nuevas respuestas para dar. Total sintonía con esos latidos que estábamos escuchando en el comienzo del programa de esta criaturita Lema Crossi, porque por ahora no le podemos poner ningún otro, ¿no? Lema Crossi. El final de esta canción de Sui Generis, Aprendizaje, nuestro hijo traerá todo lo demás, él traerá nuevas respuestas para dar. Muy, muy, muy lindo el tema que eligió Eric para cerrar, no cerrar, seguir abriendo esto que es la bienvenida a todos los chicos y el disfrute de los que están en este momento festejando su día.